Nada Más presenta. Estoy loco, pero nadie quiere creerme. Todos piensan que yo maté a la criatura, a mi propio hijo, y que hice desaparecer el cadáver. Piensan que soy un psicópata asesino, y que por eso repito esta historia una y otra vez. Aquí, entre las cuatro paredes de mi celda en el manicomio. Pero no estoy loco. Yo no maté a mi hijo, porque aquello no era hijo mío. Y además no había ningún cuerpo que ocultar, porque está vivo. Vivo y acechante. En algún lugar, en algún oscuro rincón me observa y espera. Espera el momento en que me encuentre desprevenido, dormido, solo. Por eso quiero contar esta historia, para que todo el mundo lo sepa, antes de que él regrese para cortar los últimos lazos que le unen a nuestro mundo terrenal. Antes de que él vuelva para llevarse a su padrastro. Mi esposa era una mujer de belleza extraordinaria. Yo estaba perdidamente enamorado de ella. Los 4 años transcurridos de nuestro matrimonio habían constituido para ambos una continua fuente de delicias. Solo una sombra había en nuestra unión, y era que no habíamos tenido hijos. Dos días antes de su cumpleaños, me enojé con ella desmedidamente por un motivo sin importancia. Abandoné mi hogar dando un portazo, pero nada más llegar a la calle, comencé a apesadumbrarme por mi desproporcionada manera de proceder. Así que decidí regalarle algo valioso, algo que la ayudara a disipar su tristeza. La calle de los anticuarios estaba cerca de nuestra casa. Tras el mostrador de una tienda, un anciano con bonete, de expresión difusa y nariz judía, se esforzaba por sonreírme al tiempo que se frotaba incesantemente las manos. En los días que siguieron, jamás logré dar con esa tienda. Le expuse mi intención de hacer un regalo a mi esposa con motivo de su próximo cumpleaños. De inmediato, colocó en el mostrador, sobre un trozo de terciopelo verde, el rubí de los 7 anillos. Quedé fascinado. No soy entendido en piedras preciosas, pero de aquel colgante emanaba un fulgor de belleza indescriptible. Le pedí explicaciones sobre el significado de los círculos concéntricos que rodeaban la piedra y fingió ignorarlo, si bien creí atisbar el intento de borrar un gesto maligno. Convinimos el precio, nada elevado para mi asombro, y lo pagué al momento, satisfecho con la buena compra que había hecho. Al llegar a casa, encontré a Catherine secándose las últimas lágrimas. Mis palabras de consuelo, acompañadas de la entrega de la joya, surtieron el efecto deseado. De inmediato, se la colgó alrededor del cuello. Recuerdo aquella noche, cuando le hice el regalo. Había luna llena. Yo la estaba contemplando desde las ventanas del salón, cuando escuché a mis espaldas los tenues pasos de sus pies descalzos y su voz llamándome por mi nombre. Volví la cabeza. Allí, sin más atavío que la piedra que colgaba de su cuello, mi esposa se ofrecía a mis ojos ansiosa de amor. La poseí sobre la alfombra, al calor del fuego que bramó de pronto agigantándose sus llamas. Catherine se estremeció y a duras penas conseguí que se tranquilizara. Le pregunté qué le había sucedido. No lo sé, me respondió. Pero por un momento tuve la sensación de que... no eras tú quien me poseías. Fue horrible. Horrible. Pasó el tiempo. Después de aquella noche, Catherine no volvió a ser la misma. Al cabo de 3 meses, me anunció, menos feliz de lo que cabía esperar, que estaba embarazada. Mi júbilo no conoció límites. El de ella fue inexistente. Atribuí las irregularidades de su carácter a su nuevo estado. El suyo no era un embarazo corriente. Mientras su vientre crecía y se abultaba, Catherine iba enflaqueciendo. Un hilillo de sangre acuosa le brotaba con frecuencia de la nariz, de los ojos y de los oídos. Su aliento se fue haciendo fétido de día en día, mas no permitía que la visitara el médico. Cuando llegó el momento del alumbramiento, Catherine me lo anunció, pálida como el papel. La abracé fuertemente, pero el feto, al sentir mi contacto, se retorció en el flácido y abultado vientre y Catherine, lanzando un grito de dolor, cayó desmayada. Salí corriendo en busca de la comadrona. Al regresar con ella, Catherine gritaba como una poseída. Sobre su pecho había surgido la sombra de una quemadura, cuya forma coincidía punto por punto con la de la joya que todavía colgaba de su cuello. Por fin, la criatura nació. ¡Dios mío! Tiemblo al recordar lo que vi. Su enorme cabeza. Sus ojos blancos como los de una estatua, pero que veían perfectamente. Su rostro renegrido y tembloroso. Su boca llena de diminutos y puntiagudos dientecillos. Catherine murió momentos antes de que la comadrona cortara el cordón umbilical. Y yo perdí el conocimiento, no recobrándolo hasta 5 días más tarde, gracias a los desvelos de mi hermana Lucille. Pasó el tiempo. Aquella criatura mostraba un apetito insaciable y una movilidad desproporcionada para su edad. Sus cortas y velludas piernas se fortalecieron pronto lo suficiente como para mantenerle en pie. Al cabo de una semana, Lucille hubo de darle alimentos sólidos. Aquel raro organismo mordisqueaba y engullía la carne con especial avidez. Yo quería acabar con aquello. La idea de darle muerte comenzó a ser acogida por mi espíritu como la única forma de liberación posible, pero un vago y malentendido sentimiento de paternidad me impidió hacerlo. Ojalá no hubiese dudado. Porque una noche, el grito desgarrado de Lucille taladró mis sueños. Bajé corriendo a las escaleras y al entrar en su estancia, el horror estalló en mi cerebro, sumiéndome en la locura para siempre. Allí, sobre la cama en el cuarto teñido de sangre, el cuerpo mordisqueado de Lucille se estremecía aún, con los ojos abiertos al último horror. ¡Yo también grité! Y entonces una negra figura cruzó la estancia pasando entre mis piernas y manchando de sangre fresca mis pantorrillas. El monstruo escapó a la calle y llegó hasta una alcantarilla por la que se introdujo en las profundidades. Esa misma noche profanaron la tumba de Catherine. El rubí que colgaba del cuello del cadáver había desaparecido. No estoy loco, pero nadie quiere creerme. Todos piensan que yo maté a la criatura, a mi propio hijo, y que hice desaparecer el cadáver. Piensan que soy un psicópata asesino, y que por eso repito esta historia una y otra vez. Una y otra vez. Una y otra vez. Han escuchado ustedes El rubí de los siete anillos, de José León Cano. Un homenaje a Antonio José Alés. Adaptación, Rafa Casete. Basado en la versión radiofónica de Antonio José Alés para el programa Medianoche. Locución, sonorización y edición, Rafa Casete. Una dramatización creada para Terror y nada más.